¿No has podido pagar la renta a consecuencia de la pandemia? La ley te protege de un desalojo. Conoce tus derechos. Recientemente en California se pasó la ley AB 832, que extiende las protecciones contra desalojo para inquilinos que han sido afectados de alguna manera por la pandemia del COVID. Hasta septiembre 30 del 2021 es esta ley. Para ser protegidos, inquilinos deben, número uno, entregar una notificación escrita al propietario explicando que no han pagado la renta porque fueron afectados de alguna manera por la pandemia. La carta debe estar firmada bajo pena de perjurio. Número dos, pagar el 25% de la renta de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, antes de este 30 de septiembre. Esto se puede pagar cada mes o un monto total. De octubre de primero del 2021 de este año hasta marzo de 2022, inquilinos son responsables por el 100% del pago de la renta, pero siguen protegidos contra los desalojos por deuda acumulada entre abril 2020 y septiembre 2021 si tienen una solicitud en progreso con un programa de asistencia de renta. Para ayudar para el programa de asistencia de renta en Santa Ana, llame por favor al 657-229-5450 o de otras ciudades del condado, marque el 714-542-7792, extensión 2020. Este es un mensaje de Latino Hell Access. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en México, 23.642 nuevos casos del COVID y 753 defunciones en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud reportó este sábado que en las últimas 24 horas se han confirmado 23.642 nuevos casos de COVID en México, así como 753 defunciones. En tanto, el 60% de la población mayor de 18 años ya ha recibido una vacuna contra la enfermedad. En su informe diario sobre la situación de la epidemia, la dependencia de la Secretaría de Salud indicó que con esto son ya 3.091.971 contagios confirmados y 248.167 muertes desde que inició la emergencia sanitaria. La Secretaría informa un 6% de incremento en el número de contagios respecto a la semana pasada, con lo que la curva de propagación de la enfermedad sigue creciendo y se estima que hay 160.407 casos activos en México, además de que 2.419.000 personas han superado la enfermedad. La tasa de ocupación hospitalaria se reporta sin cambios. El 54% de las camas generales del país están ocupadas y lo mismo que el 47% de las que tienen un ventilador artificial. El jueves se aplicaron 807.000 dosis de vacunas, con los que se han aplicado ya 76 millones desde que arrancó la Estrategia Nacional de Vacunación. Estas dosis se han inyectado a 53 millones 837 personas, de las que el 54% cuenta con un esquema completo de vacunación y 46% tiene medio esquema. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. El censo de 2020 revela un boom de latinos en Estados Unidos. La población blanca disminuyó por primera vez desde que se hace el registro. Esta nota de la jornada, el explosivo crecimiento de la población latina en Estados Unidos contra la merma de la cifra de ciudadanos blancos, fue una de las conclusiones sobresalientes del censo del 2020. La población en general aumentó 7.4% en la década reciente, el incremento más bajo desde la depresión de 1930. El porcentaje de blancos disminuyó, asimismo, de 63.7% de hace 11 años a 57.8% de 2020. Los blancos siguen siendo el grupo étnico o racial más grande, aunque no en California, donde el 39.4% son latinos y el 34.7% son blancos. Algunos demógrafos dicen que el porcentaje de habitantes blancos es en esta nación no está disminuyendo tanto, sino que ya no se identifica como totalmente blanco y asume una identidad multirracial. La cantidad de personas que dijeron pertenecer a dos o más razas casi se cuadriplicó de 9 millones en 2010 a 33.8 millones reportado en el censo reciente, lo que representa un 10% de los estadounidenses. Este aumento fue impulsado por el boom poblacional de latinos que aumentó en casi un cuarto en 10 años. A título de comparación, el crecimiento del resto de la población fue de un 4.3%. Hay 62.1 millones de latinoamericanos en el país, que representan el 18.7%. En 2010 eran solo 16.3%. Los estados donde hubo un mayor crecimiento de la comunidad latina fueron Florida, Texas, Nueva York, Illinois y California. En California, la cifra de habitantes blancos en este estado sureño se desplomó 24% entre 2010 y 2020, lo que confirma que es uno de los tres estados, junto con Nuevo México y Hawái, donde no son el grupo étnico más numeroso. Y los hispanos, dice la nota, representaron aproximadamente la mitad del aumento poblacional de Estados Unidos, ya que hay una cita de Arturo Vargas, que es director del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos. Dijo, el censo de 2020 confirmó lo que sabemos desde hace años, que el futuro del país es latino. Recuerden que el conteo demográfico se hace cada 10 años, desde 1790, y esta es la primera vez en que la cantidad de blancos bajó de 196 millones de 2010 a 191 millones en 2020. Los datos estadísticos demuestran que la comunidad latina de California avanzó 11% hasta alcanzar 15.5 millones de personas, lo que supone casi 40% de los cerca de 40 millones de residentes del estado.